Estos son los principales titulares del boletín informativo del 31 de marzo a la 1 de la tarde, hora de Japón. Prosiguen los operativos de rescate en Myanmar y Tailandia tras el devastador terremoto del viernes. El secretario de Defensa de Estados Unidos anuncia el inicio de la transformación de las Fuerzas Armadas de su país en Japón. El primer ministro de Israel promete aumentar la presión sobre el grupo Hamas para obtener más concesiones. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. En Myanmar y Tailandia continúan las operaciones de rescate casi tres días después de que un potente terremoto azotó la zona central de Myanmar el viernes. Se dice que la probabilidad de supervivencia en caso de desastre disminuye drásticamente después de las primeras 72 horas. El terremoto de magnitud 7,7 causó grandes daños en Mandalay, la segunda ciudad más grande de Myanmar, y en la capital, Naypyidaw. Min Aung Hlaing, líder militar del país, dijo que el terremoto acabó con la vida de unas 1.700 personas y alrededor de 3.400 resultaron heridos. Los equipos de rescate continúan buscando a aquellos que se cree que están atrapados en los edificios derrumbados. En la vecina Tailandia también se registraron daños. Un edificio en construcción se vino abajo en la capital, Bangkok. Las autoridades tailandesas informaron que por lo menos 11 personas murieron y más de 70 están desaparecidas. Las tareas de búsqueda y rescate continuaron durante toda la noche con la ayuda de grandes grúas y excavadoras en vista de que el lunes por la tarde se cumplen 72 horas del terremoto. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, afirma que el Pentágono empezó la primera fase de la transformación de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Japón en un cuartel general de la Fuerza Conjunta. Señala que este proceso mejorará la capacidad del ejército estadounidense para coordinarse con el Comando de Operaciones Conjuntas de Japón. Las Fuerzas de Autodefensa de Japón crearon el lunes pasado el Comando de Operaciones Conjuntas con el fin de poner sus tres ramas bajo un solo mando, en un intento por coordinarse mejor con las fuerzas estadounidenses. Hegseth habló durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Defensa japonés Nakatani Gen, tras la reunión que sostuvieron el domingo en Tokio. El titular de defensa estadounidense describió las conversaciones como un éxito rotundo y dijo, si bien nuestros idiomas son diferentes, hablamos de lo mismo y sabemos reconocer una amenaza. Hegseth agregó, las reuniones de hoy han confirmado la extraordinaria fuerza de la alianza de los Estados Unidos con Japón. Después de las conversaciones de hoy, me ha quedado claro que nuestra alianza es la piedra angular de la paz y la seguridad en el Indo-Pacífico. Cuando un reportero le preguntó por lo que ambas partes negociaron sobre los gastos de defensa de Japón, Hegseth contestó que no se había hablado de cifras específicas. Según el secretario, los Estados Unidos tienen confianza en que Japón determine correctamente qué capacidades son necesarias. Indicó que Japón ha sido un aliado ejemplar y que los Estados Unidos no dudan de que seguirá siéndolo. Hegseth dijo, también reconocemos la necesidad de que todos hagamos más. Señaló que todos los aspectos de esta relación deben volverse más fuertes y robustos, lo cual aumentará la capacidad de disuasión de los Estados Unidos y Japón, y eso a su vez incrementará la posibilidad de que haya paz. Por otra parte, criticó a la administración del expresidente estadounidense Joe Biden, afirmando que la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 y los ataques del grupo palestino Hamas en Israel en octubre de 2023 nunca habrían ocurrido si Donald Trump hubiera sido el presidente en esos momentos. Afirmó que esos incidentes habían creado una sensación de que los Estados Unidos no eran fuertes y no estaban lo suficientemente preparados para disuadir el inicio de los conflictos. Hegseth dijo que ahora que los Estados Unidos están nuevamente en el mando, se asegurarán por cualquier medio de avanzar en esa postura disuasoria. Del mismo modo, Hegseth dijo que el Departamento de Defensa estadounidense colaborará con sus amigos para formar una alianza tan robusta que haga que la realidad y la percepción de la disuasión sean reales y se mantengan a fin de que los chinos comunistas no emprendan las acciones agresivas que algunos han vaticinado. Según un importante periódico estadounidense, un memorando confidencial interno que establece un marco de priorización para altos funcionarios del Pentágono incluye un plan para presionar a los aliados a aumentar su gasto de defensa. El documento también señala que se reorientará al ejército de los Estados Unidos con el fin de que pueda darse prioridad a evitar que China ocupe Taiwán. El artículo publicado por The Washington Post el sábado incluye detalles sobre el documento conocido como Guía Estratégica Provisional de Defensa Nacional. Este habría sido distribuido a mediados de marzo a todo el Departamento de Defensa y estaría firmado por Pete Hegseth, secretario de Defensa. En el memorando, Hegseth habría escrito: China es la única amenaza para el departamento y el único escenario para nuestra institución es evitar que China haga de la ocupación de Taiwán un hecho consumado, al mismo tiempo que se defiende el territorio estadounidense. Según se informa, el documento también señala que el Pentágono solo considerará un conflicto con Pekín para prepararse ante la posibilidad de una guerra entre grandes potencias. Aparentemente, el Pentágono dejará la amenaza de Rusia en manos de los aliados europeos. El artículo señala que el Pentágono presionará a los aliados en Europa, Oriente Próximo y Asia Oriental para que aumenten su gasto en defensa y así asuman la mayor parte del papel de disuasión contra las amenazas de Rusia, Corea del Norte e Irán. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, se ha comprometido a aumentar la presión sobre el grupo islámico Hamas para conseguir mayores concesiones en medio de los esfuerzos en curso para reanudar un alto el fuego en la franja de Gaza. Netanyahu hizo estas declaraciones al inicio de una reunión gubernamental el domingo. Afirmó que el gabinete de seguridad había decidido aumentar la presión sobre Hamas con el fin de seguir vapuleando al grupo y crear las condiciones óptimas para lograr la liberación de los rehenes restantes. Netanyahu también enfatizó que si se quiere materializar un fin permanente de los combates, tal como lo pide Hamas, el grupo islámico debe ser desarmado y sus líderes expulsados de la franja de Gaza. Es incierto si Hamas aceptará estas condiciones. El grupo no parece estar dispuesto a deponer las armas. La primera fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas duró 6 semanas y finalizó el 1 de marzo. Hamas declaró el sábado que había aceptado una propuesta presentada por Egipto y Qatar. Ambos países se han desempeñado como mediadores en las negociaciones entre Israel y Hamas. Medios árabes, entre otros, informan que la propuesta incluye la liberación de 5 rehenes a cambio de restablecer el alto el fuego durante un periodo determinado. Israel respondió señalando que había presentado a los mediadores una contrapropuesta formulada en coordinación con los Estados Unidos. Antes de concluir este boletín, nuevamente nuestros principales titulares. Prosiguen los operativos de rescate en Myanmar y Tailandia tras el devastador terremoto del viernes. El secretario de Defensa de los Estados Unidos anuncia el inicio de la transformación de las Fuerzas Armadas de su país en Japón. Y el primer ministro de Israel promete aumentar la presión sobre el grupo Hamas para obtener más concesiones. Así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.